Laura. Hola, ¿cómo estás, Laura? Muy bien. Estamos comenzando un nuevo programa, ¿no, Laura? Sí, un nuevo programa. ¿Aquí? Hola, ¿cómo estás? Terminando el año. Sí, así que a full, pum para arriba, ¿no? Sí, hoy tenemos un programa muy bueno. Espectacular. Sí. Tenemos, como siempre, frase y muchas cosas. Sí, sí. Para comenzar, quería decir algo. A ver. Agradecerle a los que hicieron, que compartieron algún momento con nosotros durante el corto plazo que lleva nuestro programa en el aire, ¿no? Que comenzamos a final de octubre. Sí, sí. Quisiera agradecerle a Isabel de Jesús de Nazaret, que también nos dio su palabra, que habló con nosotros. A Nancy Sena, a las murgas, que también creemos todavía que las murgas siguen construyendo, ¿no?, la identidad del barrio, que participaron con nosotros los mocosos de Santa Brígida, para el cachetazo. Sí. De la Perlita. A Raúl Morelo también, que estuvo hablando con nosotros hace un par de días atrás, uh-huh, en una entrevista. También le agradecemos mucho por haber estado en el programa. Sí. A la murga de Santa Brígida, dijiste. De Santa Brígida, ya dije, los mocosos. También a la gente que está recuperando los terrenos. Ajá. A Cristian, que estuvo hace poquito también. Ah, de claro. Metanegra y Semifusa, sí, también. A la gente. Y a Cristian Miranda y de Il Fantasma, que estuvo Fantasma, también banda, presentándonos, sí, su tema y cantando acá en vivo. No, sí. No fue en vivo, pero. No, claro, pero pasamos un tema. Sí, está bien. Gracias a todos ellos. La verdad que con ellos estamos haciendo este programa que queremos seguir continuando haciendo, así que más que nada es eso. Ya que terminamos el 2010, agradecerles a todo lo que compartieron con nosotros, los que nos escucharon, porque es parte de eso, ¿no? Si nadie nos escucha y si nadie lo hace con nosotros, no hacemos nada. Sí, sí. ¿Algo más quieren ustedes agregarle? No, simplemente agradecerles a todos los que hicieron posible el programa, que vinieron a charlar con nosotros y nos trajeron distintas historias, distintas vivencias, así que bueno, desde ya muchísimas gracias a todos si nos están escuchando, uh-huh, y a todos los oyentes también que nos siguen todos los viernes, que claro, estuvieron con nosotros, que mandan mensajitos y participan, todos los que nos mandan mensajitos, que son muy importantes, sí, ¿no?, del otro lado escuchándonos, sí, cada viernes. Sí, muchas gracias a todos. Entonces, uh-huh, empecemos el programa. ¿Qué vamos a tener hoy entonces? Hoy tenemos una frase chamullera, no es ningún diputado, ningún presidente, pero bueno, no voy a decir todavía. Ah, ¿casi lo decís? No, lo iba a decir. Y como siempre, y para participar tenés que mandar mensajes al 1561-540359. O si querés comunicarte en vivo y hablar con nosotras, charlar un poquito de qué te parece esta frase que vamos a pasar en un ratito, llámanos al 466-6559. Claro, si querés debatirla también, claro, porque por ahí hay algo que no te cierra o algo por el estilo. ¿Qué quieras decir? Tenés, claro, premio también. ¿Qué es el premio, Ana? A ver, contanos. Dos pizzas de Plaza Mayor. Qué rico, qué rico. ¿Y de dónde son las pizzas? De Plaza Mayor. De la mejor pizzería. Sí. Una especial y una musa. La especial es Alección, así que hay distintas variedades, así que ya. ¿Qué variedades hay? Hay choclo, criolla, jamón y morrón. Bien. ¿A vos cuál te gusta más? Y a mí me gusta jamón y morrón. Sí, más de la clásica. Sí, más de la clásica. ¿Vos gusta y más? ¿A ti? A mí también, y la de choclo también. La de choclo. Sí. Me gusta la de choclo. Sí. ¿La ananá te gusta? Más o menos. La de calabresa, no, hay montones. Calabresa, un montón de variedades, claro. Sí, bueno, sí, no importa. Si ya te está dando hambre o tenés ganas de ganar, andá anotando el teléfono, porque recibimos mensaje. Sí. Y vamos empezando, si no, ya. ¿Querés que empecemos? Dale. ¿Con la frase? ¿Todavía no empezamos? Bueno, nos dicen no del otro lado. Bueno, está bien. Repito. Entonces, los numeritos. Claro. 1561-540359 para mandar mensaje de texto. Opa. Bien. También llama al 466-6559. Y tengo ganas para la próxima, ¿no?, de leer algún correo electrónico, algo que nos quieran sugerir, mándenos. Escríbanos a delotrolado del ecuador@hotmail.com. Escriban alguna cartita y la leemos acá, alguna sugerencia o alguna consulta, lo que quieran, ¿sí? No chamuches, no chamuches, no chamuches. Y la frase es: los únicos únicos países que bajan la tasa de criminalidad son los que tienen legalizado el aborto, porque evitás precisamente esto, esta multiplicación exponencial de chicos que no van a tener padre. Los únicos países que bajan la tasa de criminalidad son los que tienen legalizado el aborto, porque evitás precisamente esto, esta multiplicación exponencial de chicos que no van a tener padre. Bueno, ahí se repitió para si no había entendido. Claro. Si no había entendido, se repitió para que... Es un tema para debatir un poco también, ¿no? Porque el tema del aborto no tiene nada que ver con el tema de la pobreza. Ni, o sea, no, tiene que ver en otro sentido, pero no porque nazcan chicos pobres van a ser delincuentes. Claro, no, totalmente. La legalidad del aborto pasa por otro lado y no sería una causa para defender esa, justamente. Y esta es un personaje, ¿no? Muy así, muy polémico, ¿no? Sí, y muy conocido. Es muy conocido, sí. Sí, es un periodista y conductor argentino de radio, televisión y reconocidas publicaciones gráficas del país. Fue jefe de redacción de la revista Gente desde el año 1976 a 1978. Uh-huh. Algo, Itatí, para agregar. Bueno, a principios de la década del de los 90 comenzó a trabajar en televisión conduciendo el programa Memoria, que se transmitía por Canal 9. Memoria, y además la voz que escuchábamos recién es muy reconocida. Muy reconocida, sí. Su voz es muy típica, ¿no? ¿Cómo sería? Muy propia. Inconfundible, claro, diría sí. Yo, sí. Bueno, ¿qué más? Este señor estuvo a cargo de la revista La Semana durante la década del 70. Se desempeñó como columnista en los periódicos Ámbito Financiero y Córdoba, periódico en el cual llegó a ser directora a finales de la década del 80. Bueno, por lo que me están diciendo, no es un periodista novato. No. No, tiene trayectoria como trabajando en el medio. Así es. Sí, sí. ¿No? También fue varias veces criticado y acusado de amarillista. Uh-huh. Acusado. Sí, sí, así es. ¿Qué, alguna? Bueno, mientras vas pensando alguna otra cosita, ¿no? Tati tiene otra para contarnos. Bueno, también los primeros meses de 2007 condujo un programa televisivo, La Vida es Bella, por Canal 9 también. Ajá. Después también hay... No sé si decir este programa porque estaría diciendo el nombre. No sé, ¿qué me decís? Ah, sí, nada, digas. No lo digo. Entonces no. También participó en Polémica en el Bar, un programa conducido por Gerardo Sofovich. Sí, pero con lo que dijiste, que ya lleve tu nombre, claro. Ya te das cuenta más o menos quién fue. Fue, digamos, la pista más obvia. Así que si vos sabés quién es esta persona de la que estamos hablando, mandanos un mensajito, así te ganas el premio. Repetimos los números. 1561-54-0359. Bueno, si tenés memoria, ¿no? ¿Otro teléfono? Ay, bueno, si querés, si querés comunicarte con nosotros y charlar en vivo, llama al 466-6559. Estamos esperando los mensajitos, ¿sí? ¿Me pasás el teléfono después? ¿Que quedó por ahí afuera? Claro, así recibimos los mensajes y los leemos acá. Dale. Bueno, y dijimos bastante. Sí. Así que sí. Si tenés memoria, ya sabés quién es. ¿No? Sí, es un tipo grande, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿Alguien sabe? Más o menos 60 años. Un poquito más. Un poquito más, bueno, sí. Yo lo hago un poco más joven. Claro, y Tati es buena. ¿Es fachero para vos, Tati? ¿Te gusta? No sé, para mí no. ¿No es tu tipo, gusta, pero es fachero? Y pienso que para algunas mujeres sí, debe ser fachero, ¿no? Una de las cosas que hizo en vivo fue, ¿te acordás? Que lo de la cola con la celulitis, que mostraban cómo agarrar un lápiz con la cola, una de las modelos. Sí, sí. Sí, esas cosas que hicieron. Bueno, le gusta eso, le gusta tocar también. Es un hombre que le gusta tocar. Creo que la mayoría del cuerpo de las modelos. En sí. Vivo y en directo. No. Que me importa la salvación y que me importan a mí las monjas y la palabra de Dios, y ese Dios se olvidó. Crema. Continuamos con el otro lado del Ecuador. ¿Estoy? Sí, sí, yo estoy con vos. No, no, más que si yo. Sí, sí, sí, sí, ya estoy con vos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ladrones de Estados Unidos comprando nuestros dirigentes. Acá el que nos pana es boludo. Como sea, nos cogen igual. No importa el esfuerzo que haga, nunca es suficiente. Si ahora soy taxista, acá tenés que irte a la mierda, salir en la... Bueno, seguimos con Estoy con Vos y tenemos entrevistados gente de Bochas, ¿no? Hola, sí. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo se llaman, chicos? Bochas. Sí, ¿ustedes? Yo, Leandro. ¿Leandro? Martín. Martín, de Bochas. Bueno, ¿hace cuánto tiempo que están en el grupo? ¿Hace cuántos años? ¿Cuántos meses? Entre 5 o 6 años, más o menos. Ah, bastante, sí. ¿Y por qué el nombre Bochas? No tiene ninguna lógica. ¿No hay una explicación? No, no hay, no. Oh, todavía no se la encontramos, no. No. Bueno. Después, si querés, inventamos una. No sabíamos, era porque había un par de pelados en la banda, pero la verdad que eso no vos, era. No, todavía no. No sabemos. Buenísimo. ¿Y qué tocas vos? Yo por ahora no toco nada, canto. Ah, buenísimo. Sí. Listo. Sí. ¿Qué estilo hacen, Bochas? Y tratamos de hacer rock. O sea, por ahí es un poco variado, a veces tiramos en reggae, ska, blues. Lo que venga, lo que nos sale. Buenísimo, ahora vamos a, dentro de un ratito vamos a escuchar algo entonces. Pero mientras dale. Vamos a seguir conociéndolos un poco más. Dale, dale. Bueno, ¿cuántos son en el grupo? ¿Cuántos chicos? ¿Qué somos? Una voz, guitarra, bajo. Batería. Batería. Armónica. Coros. Y bueno, tenemos a Fecu que... Manager acá. Al asistente Gacho y... Y un Maxi que nos ayuda a grabar el disco. Como un productor. Bien, ¿y los temas que hacen son covers o son propios de ustedes? Y la mayoría son de nosotros, pero hacemos algunos covers también. ¿A qué le cantan, chicos? Y yo, por ejemplo, cuando compongo es algo que me pasó a mí, alguna experiencia personal o algo que, qué sé yo, que pasa en el país, sí. Qué sé yo, experiencia de otro... Cosas que pasan en el barrio. Ah, o sea que son temas de amor, de barrio social, de todo un poco. Exactamente. No tanto de amor, pero bueno, digamos que sí, del barrio. Está insensible. Sí, insensible total. ¿Y cuáles son los lugares que frecuentan? ¿Es acá el Moreno o salen a alrededores? Por lo general estamos acá en Moreno, que es... Siempre acá. Sí, pero solemos salir a otros lugares. Vale. Ahora el 15 de enero tenemos una fecha en el Parque Centenario, en Caballito. Sí. Bueno, así que va a ser la primera fecha que tenemos en Capital, así que vamos a tener que aprovecharla. Y chicos, ¿y alguna influencia musical así internacional o nacional? ¿Qué es lo que más lo...? Y es muy variado, porque por ejemplo, a mí me gusta mucho el rock de los 70, Hendrix, Led Zeppelin, Deep Purple, me gusta mucho el blues. A él ponerle, bueno, no sé. Sí, rock and roll, o sea, lo bueno de la banda que somos muchos. Y a no todos nos gusta lo mismo. Claro. Compartimos algunos que otros grupos. Sí. Hay influencia punk ahí. Claro, tenemos punk rockers. Pero bueno. ¿Pelean entre ustedes así a veces o por esa diferencia o...? No. ¿O mezclan eso? Y tratamos de fusionarlo. Ah, buenísimo. O sea, en lo que es, digamos, en lo musical de la banda, por lo general no peleamos. O sea, peleas como cualquier banda en ensayo, que vos hiciste esto y hiciste lo otro, claro. Pero no es lo que es la composición. Claro, musicalmente claro. No tenemos muchos problemas. Claro. ¿Me repetís tu nombre? Martín. Martín, se nota que llevas tatuado, ¿no? La música. Tu brazo. Es un tema de Led Zeppelin. Ah, buenísimo. de pibeta. ¿Y tienen grabado algún disco, algún CD? Y ahora estamos grabando un disco. Sí, que, bueno, ya terminamos de grabar, pero falta toda la... ¿Disco número cuánto? El primero. Ah, ¿el primero? Sí, sí. De forma independiente, estamos grabando nosotros y produciéndolo nosotros. Vamos a ver qué sale. Sí, chicos, ¿cómo se llama el disco? No tiene nombre. Todavía no tiene nombre. Recién lo terminamos de grabar, hay que mezclar y todo lo que queda y después veremos. Estamos si le ponemos algún están nombre. Están en pleno proceso, entonces. Están laburando. Exactamente. Y ahora el tema que trajimos es del disco, que no está terminado, pero es parte de una pequeña muestra. Una demo. Me gusta, me llama mucho la atención cuando trabajan con coros también, porque son de que trabajan las voces y esas cosas, ¿no? Le dan importancia. Sí, más que nada, digamos, nos pasó en el hecho de cuando grabamos cosas que antes en el vivo o en el ensayo se te van, no les prestás atención, en el ensayo se nota y mucho, y bueno, y se pierde, o sea, no es que se pierde el tiempo, pero se le da mucha importancia a eso, porque si no, en una grabación no queda bien. Más que grabamos primero la batería, después el bajo, después guitarra, no grabamos todo junto. O sea, no es fácil. Pero sí, tratamos de darle mucha importancia a lo que es eso. ¿Y a la hora de tocar se le hace fácil también conseguir lugar o eso también le está costando a ustedes? Y cuesta un poco porque en todos los lugares piden plata y nosotros adoptamos como la idea de no pagar para salir a tocar. Pero bueno, a veces hay que ceder un poco y sí, acá se complica bastante para hacer. Es una traba. El hecho de decir, bueno, yo si quiero tocar no voy a poner plata. Es una traba, pero es algo que queremos, digamos, mantenerlo, porque si no, acá, ¿viste cómo es? Si no pones, no tocas. Sí, aparte que piden fortuna, te hacen tocar 20 minutos. No, a veces es bueno el sonido. Y eso se complica. Si vos querés demostrar lo que haces, lo que te guste y que encima le guste a la gente y no tenés buen sonido, la estructura no es buena, va para atrás. Uh-huh, y lo principal, aparte, quieren divertirse mientras tocan, lo disfrutan. Ah, eso por supuesto. Y sí, la verdad que sí. La verdad que la pasamos muy bien. Sí. ¿Y hoy cómo se están preparando para despedir el año? Entre ustedes, digo. No, supongo que... cada uno en su casa, sí, con su familia. Ya. Más que seguro después nos vamos a juntar a... Vivimos todos cerca. A tomar agua mineral. ¿A tomar agua mineral? Sí. ¿Agua etílica o...? No. No, mineral por ahora. ¿Se me escucha bien? Ah. No, está bien. Y con la música quieren llegar a... ¿Con un objetivo? ¿Tienen algún objetivo con la música o más que nada disfrutar el momento? No, más que nada, sí. Tratar de llegar a ser alguien en el rock acá, por lo menos en el país, y si es afuera, mejor. ¿Y cómo los recibe la gente cuando salen al escenario y empiezan a tocar? ¿Cómo es el...? Y bastante bien, por lo general bien, sí. A veces se quedan un poco... callados. Pero bueno, es parte de lo que le pasa a todas las bandas. Claro, sí. ¿No? Es como lo que contábamos antes, o sea, la diversidad que tenemos de estilos, lo demostramos arriba del escenario, porque pasamos de un rock and roll a un ska, a un reggae, entonces la gente como que queda, ¿viste? Te digo porque nos pasó el fin de semana pasado en el dique, que se acercó mucha gente porque, no sé, le llamó la atención lo que estábamos haciendo. Y eso está bueno. Sí, eso está bueno. Por momentos están relajados, por momentos a los saltos, ¿no? Exactamente. Bailan. Sí, eso está muy bueno porque eso es también parte de una fiesta. Claro. ¿Quieren que escuchemos algún tema? Dale. ¿Escuchamos? Sí. Dale. Que tenés. y la suelta te ve. Y el barrio hay que tener cuidado y cualquier momento te vas a caer. Vos crees que nadie sabe el boquetete. Sos, ya sé, tu cara dura es lo que se te ve. Paseas con los perritos para que la gente diga qué bueno que es. Bueno, ahí estábamos escuchando Bochas, el tema que escuchábamos era Funky. Y bueno, chicos, desde ya les damos muchas gracias por haber venido al programa. Bueno, no, gracias les a ustedes. Les agradecemos. Bueno, no. No, sí, lo vamos a ir a ver, Dale. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quieren decir algo del tema? ¿Alguna cosa, alguna acotación sobre el tema? Algo. El tema en particular lo escribí yo, la letra. Ya había una base de música que la habían hecho los chicos y escribí el tema basado en la historia de un reconocido personaje del barrio, amigo nuestro, y bueno, el que lo conoce va a entender la canción y el que no, bueno, se la explicaremos. Bueno, le mandamos saludos a ese personaje entonces. Al mono, fenómeno, mono. Le queremos mandar un saludo, perdóname, a Manzana que está lavando el coche ahí en el barrio. Él no se baña, pero el coche lo lava. Queda impecable. Se está escuchando. Sí, sí, lo está escuchando, sí. ¿Manzana, sí, me dijiste? Manzana, un amigo, sí. ¿Y por qué le dicen manzana? La verdad que no sabemos por qué le dicen manzana. Porque si vos lo ves, no parece una manzanita. O por ahí manda mucha fruta o alguna cosa por el estilo. Bueno, puede ser. Viene por ahí, sí, me parece. Puede ser. Sí. Un saludo para manzana. Me está dando ganas de comer ensalada de fruta, sí. Hablando bueno, de manzana. Por ahí hoy en la noche comes algo. Bueno, muchas gracias, Bochas. No, gracias a ustedes, gracias, chicas. A ustedes. Y que tengan feliz año. Igualmente. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces, por qué es pobre? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. a primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lazo. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Bueno, no sé, ¿repetimos la frase? Dale. Los únicos países que bajan la tasa de criminalidad son los que tienen legalizado el aborto, porque evitás precisamente esto, esta multiplicación exponencial de chicos que no van. Bueno, ya estábamos escuchando la frase otra vez y recibimos bastantes mensajes, así que vamos a ver quién se gana dos pizzas. Parece que todos quieren comer las pizzas. Sí, porque recibimos bastante. Ya probaron las pizzas de Plaza Mayor en las Conape 33, ¿sí? Así que los, tenemos un llamado. Qué bueno, una comunicación en vivo. A ver. ¿Hola? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenísimo, la frase Chiche, sí. Contanos, ¿quién sos? ¿Cómo te llamas? Edgardo, ¿de Moreno, dónde? De Moreno, de La Perlita. Bien. ¿Te gusta la pizza, Edgardo? Es la comida que más me gusta en mi vida. Buenísimo. ¿Y hoy qué van a comer? Y hoy, mirá, que vi en la heladera un pollo relleno, sé que viene riquísimo. Unos raviolones con estofado de pollo también y un clásico de la familia que es el pan de atún. Qué rico, pan de atún. Sí. ¿Sabés cómo es? No, pero me imaginé, el atún con un pan con atún. Atún, papa, mayonesa en la base. Qué rico, igual cualquier cosa a esta hora. Sí, viene bien, pero tenemos hambre. Las escucho y las siento con un hambre. Sí. Hablan algo de comida, las veo como que le cae el hilito de baba. Sí, vivimos con hambre, pero entonces te ganaste las dos pizzas, ¿sabes? Bueno. Cuando vos te acercaste a la radio, bueno, después nos comunicamos con vos mejor. Dejanos tu número en la producción. Quédate en línea que nos comunicamos con vos y para cómo venís a cómo vas a retirar esas dos pizzas deliciosas de Plaza Mayor, ¿sí? ¿Conocés el Pizza Libre de Plaza Mayor? Sí, cómo no. Antes era el Viejo Molino. Al lado de la Municipalidad de Moreno. De pizza soy experto, de Moreno y de todo Buenos Aires. Entonces vas a disfrutarlas a las pizzas, re bien. Seguramente. Va a estar cerrado hoy y mañana, pero a partir del domingo y toda la semana puedes retirarla cuando quieras. Bueno, no hay problema. Por eso, bueno, quiero felicitarlas por el programa, por el esfuerzo que están haciendo. Muchas gracias. Está muy, muy lindo. Se ve que van creciendo programa a programa. Muchas gracias. Sé que son nuevas en el tema, pero lo están haciendo bien. Sí, igual lo decimos todo el tiempo. Y bueno, espero que sigan adelante, pues. Se ven los cambios, se ve el crecimiento. De a poquito. Quédate en línea. Sabemos del sacrificio que hacen, así que estamos muy contentos con tener de 16 a 17 del otro lado del Ecuador. Te agradecemos, Edgardo. ¿De la Perlita me dijo? Sí, de la Perlita. Muchas gracias. Quédate en línea que la producción se encarga de hablar con vos para ver cómo te llevas esas dos deliciosas pizzas, ¿sí? Bueno, feliz año. Muchas gracias por lo que nos dijiste. Sigan mucho power. Listo, gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, ya estábamos hablando, ¿no? Con Edgardo. Qué sí, bueno que llevó las dos pizzas. Sí. Che, ahora no puedes seguir tirando con lo de la frase porque, no, porque ya tenemos un ganador, así que ya sabemos quién es. Ay, pero quiero. Pero leamos los mensajitos que mandaron, ¿sí? Bueno, no sé cómo se lee. La... Bueno, ahí pero... te lo busco y lo mandamos. Pero la verdad que gracias, mandaron muchos mensajes. Me parece que ahora que das pizza quieren claro, todos. Es un incentivo y quieren ganar. Muchas gracias. Igual todas las viernes vamos a estar sonando pizza, así que. Manden, apenas decimos una pista. Dio fruto sí. Las pizzas. O apenas bueno. Escuchan quién es, ya enseguida empiezan a mandar mensaje porque ya saben. O llamen, seguro. Como quieran, este tuvo ventaja porque llamó al toque. Vamos a leer los mensajitos que llegaron, que bueno, no pudieron ganar, pero igual bueno, les agradecemos por haber mandado. Ni una porción van a tener, pobre, no, pero pobre, para la pero próxima. Bueno. Aguante del otro lado del Ecuador, las mujeres podemos y ustedes lo están demostrando. Flor de Barrio Catonas. Ah, bueno, pero Flor no dijo quién era. Ah, bueno, buenísimo, pero muchas bueno, gracias, gracias a Flor también. Gracias. Tenemos dos más, a ver. Hola chicas, el chamullero de hoy es Chiche. Chiche dice, Chiche G, bueno, obvio. Les mando un besote, Jessica de Moreno. Muchas gracias, Jessica. Y el otro que dice, la frase dijo Chiche Hellblum, Rosita de la Perlita. Mando el DNI, todo. Bueno, muchas gracias para estas tres personas que mandaron el mensajito. Lamentablemente, bueno, no se ganaron las pizzas, pero pueden probar la próxima obviamente. O si no, acérquense hasta Edgardo, hasta la casa de Edgardo. Que y compartan con él, claro. Que tiene pan con atún, me parece, algo así. No, atún, ¿cómo era? Pan de atún. Pan de atún, ah, bueno. Qué rico igual. Sí. Bueno. Sí. La identidad del barrio se construye por dentro. Bueno, ahora tenemos una comunicación telefónica con María Arias, presidenta del Centro Jubilado El Remanso. Hola, ¿cómo estás, María? Hola, buenas tardes, chica. Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo bien. Están? Los extrañamos, ahí al Centro Jubilado. Sí. A la gente esa que tenía la re polenta para bailar, para hacer gimnasia, hacía todo. De todo, una juventud impresionante. Bueno, María, contanos un poquito, ¿cuándo se formó el Centro de Jubilado? ¿Cómo funciona? Mira, se fundó el 18 de abril del 86, uh-huh. del 89, y bueno, y tenemos 1016 socios. Ah, bastante. Tenemos actividades todos los días, está abierto todos los días el centro, por suerte. Uh-huh. Y bueno, a ustedes las extrañamos también, sí, ¿eh? Sí, sí, ya vamos a andar por allá igual, no se preocupen. ¿Qué actividades realizan, están realizando y cuáles son las actividades que van a haber en el verano? Mira, empezamos Colonia, estamos invitados en Los Naranjos. Ajá. Tres veces en la semana, nos toca la primera semana nosotros, el remanso siempre primero. Sí. No es por halagarme, no, pero nos invitaron a Los Naranjos para 30 personas, somos muchos, pero bueno, hacemos un sorteo y sí. Los que fueron una vez a un lado no pueden ir a Los Naranjos. Claro. Porque para que vayan... Claro, para que se vayan todos. Rotando, sí, claro, bueno, para todo. Está bueno, sí. Para pasear un rato. Y bueno, tenemos yoga, gimnasia, tango, folclore, como ustedes han venido sí, a ver las clases de las chicas. Sí. De las chicas, yo le digo mis chicas. Porque son chicas esas, ¿viste? Claro, sí. Pero bueno, igual... todo en conjunto. Era re lindo entrar a las clases y ver cómo cada persona le ponía una polenta para bailar y eso era un momento de distracción en donde también es como una familia porque es como su segundo hogar y eso era re lindo verlo. La verdad que muy muy bueno lo que hacen en el Centro Jubilado El Remanso. Hola María, te habla Itati. ¿Van muchas personas a las actividades de diferentes edades? Sí, sí, sí, sí. Tenemos más o menos 47 personas que van a yoga. Uh-huh. Solamente a yoga, ¿eh? Uh-huh. Qué bueno. Y otra tanda, los que van a folclore, como han visto sí. Laura y los chicos, todos uh-huh. los chicos que venían a ver sí. las clases. Uh-huh. Y bueno. Sí, nosotros estuvimos compartiendo más que nada las clases de folclore con con la profesora Fanny, que también nos atendió. Muy grande, sí. ¿Sigue Fanny trabajando? Sí. Y hace muchos años que está Fanny con nosotros. Y lo que nos contaban la gente ahí, que más que su segundo hogar pasaba a ser el primer hogar. Sí, real sí. Yo, el centro va a cumplir 12 años y yo hace 11 que estoy. Y siempre fui primer vocal, ¿eh? Ajá. ¿Y qué edades específicamente son las que tienen las personas que pueden ir al remanso? ¿Desde qué edad se puede empezar a...? A partir de los 25 años. Ah, bien. María, ¿querés pasarnos la dirección del centro? Así, si alguien está escuchando y se quiere sumar al remanso, ¿puede hacerlo? ¿Te acordás la dirección? Bueno, Salvador Piovano. Sí, Salvador Piovano. 641, uh-huh. Entre Guatemala, sí, y Paysandú. Bueno, Salvador Piovano, 641, entre Guatemala y Paysandú. Sí, sí. Al frente de del barrio Los Patos, se llama, era la cancha de Los Patos antes. Bueno, barrio nuevo. Ajá. María, y otra de las actividades lindas que hacían era el festejo de los cumpleaños, era muy lindo eso. Ah, sí. Lo siguen haciendo, sí, ¿no? Sí, no, eso no se pierde. Es por una eso tradición, te digo, digamos, sí. Siempre estamos. Y recibiendo a la tercera edad, y bueno. Claro, festejando cada vez un año de vida, es como disfrutar eso, no tenerle miedo a nada. No. Ahí la enfermedad, yo le digo que la dejen en la puerta. Uh-huh. Sí, no, y además no, nadie parece enfermo de adentro porque están todos haciendo el yoga, levantando la pierna como sí, no sé, como si tuvieran 15 años. Sí, sí. No, sí. Eso la verdad que nos queda. Hay una señora que tiene 87 años que lo hace en la silla y después mitad de año se bajó, se sentó en el suelo y lo hace en el suelo como si tuviera 25 años la señora, y tiene 87. Qué bueno rescatar esa parte, uh-huh, ¿no? ¿Y ahora qué esperan? ¿Ahora de hoy que están preparando algo para comer o...? ¿Se juntan hoy? No, hoy no. Hoy está cerrado, cada cual está en su casa, haciendo, preparando para la noche. ¿Y van a hacer algo? ¿Se van a juntar en la semana, algo? Sí, el martes ya nos juntamos de nuevo, seguimos haciendo nuestra tarea. Mm. Martes, jueves y sábado se va a abrir ahora, uh-huh, en el enero. Ajá. Ya en febrero ya no, porque vienen las actividades, tenemos la pedicura, como verás, que vos has estado viniendo cuando no han venido las chicas que están continuamente, pero... Sí, pero estuvimos cuando estuvo el masajista. Claro, uh-huh, sí. Sí, hay de todo eso, la variedad, hay masajista. Tenés para ir a bailar, para hacer yoga, para... Completo. Hacer masajista, sí. Para comer tortas fritas también, porque hay una cocina también. Y la torta frita. Sí, no eso era... Sí, eso era lo fabuloso, primordial, sí. Sí, de la excusa de las tortas fritas y los pastelitos que hacían ahí en la cocina. Encima, la cocina hermosa, grande, amplia, que compartían todas las personas que participan, ¿no? Del centro de jubilado, el remanso. Sí. Sí, sí, muy bueno. Por lo menos es lo que dicen, ¿viste? Porque los tratamos como si fuera familiares de nosotros. Uh-huh. No los tratamos como el socio. Claro, totalmente. Eso es lo que vimos nosotras, que vimos que son como una familia. Como una familia, exacto. Una gran familia. ¿Cuántos son? Miles. Miles de socios. 16. Uh-huh. Bastante montón, personas. Un montón, la verdad. Y que lo que te quería preguntar, que también trabajaron duro por eso. Para conseguir. Sí. No fue que le salió fácil levantar esas paredes. Ni mantenerlo. Tuvimos mucha ayuda con, te digo, la tengo que nombrar porque, uh-huh, fue la que metió el empuje, fue la otra presidenta, que fue Mabel Jiménez, pidió mucho, estuvo mucho tiempo con nosotros, y bueno, todo el tiempo al lado de ella y trabajando, porque pelábamos bolsa de papa y no teníamos lugar a donde cocinar, uh-huh, nada. Los prestaban el Colegio Belgrano nuevo, la parte nueva, para hacer las fiestas, y ahí se fue juntando el dinero para lo que es hoy el remanso. Todo hecho a pulmón, claro, con el esfuerzo de cada uno. La verdad que muchas gracias María, por haber compartido tu experiencia de esta experiencia de lo que también lo que significa un centro jubilado hoy en día, que para la gente adulta es su hogar, pasa a ser su hogar, porque para algunas personas familiares tienen ocupaciones en otras cosas, y no algo así esas historias nos contaban la gente de ahí. Claro, es como su segundo hogar, ¿no es cierto? Sí, es todo así, porque el que más, quien menos, tiene los hijos casados, tiene sus problemas, sí. ¿Y qué va a hacer el abuelo? ¿Qué hace? Claro, se siente solo. Claro. Se siente solo, y vamos al remanso, porque en el remanso está todo el día abierto. Sí, lleno de gente también, pueden... Pueden compartir y siempre compartiendo. Exacto, está muy bueno. Bueno, María, vamos a repetir la dirección para cualquier persona que se quiera sumar al remanso. Era Salvador Piovano, 641 entre Guatemala y Maipú. Y Paysandú, perdón, no me entiendo la letra. Está acá cerca igual. De Moreno, sí. Centro está cerca, un par de cuadras acá cerca. Sí. ¿Pertenece al barrio Arquitectura? ¿O está cerca? Está a la vuelta del barrio Arquitectura. Uh-huh. Bueno, pero para que se ubiquen, igual es fácil de encontrar. Está cerca de los estamos donde... a dos cuadras del CCP. Estamos a una ahí cuadra, está. Dos cuadras de, ahí está. Ahí diste un dato. Galpón de la Perlita. La verdad que sí. Buenísimo. Bueno, María, ya te agradecemos muchísimo por haber estado hablando con nosotras, y les mandamos un beso enorme a todos los integrantes del remanso, que nos recibieron muy bien siempre, y un beso enorme para vos también. Bueno, feliz. Chicas, sí. Buenísimo programa, lo he estado escuchando. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acordarte de mí, Laura, bárbaro. Bueno, todas. Pónganle en pila, el año 2011 para ustedes, y muchísimas gracias. No, gracias a vos, María. Feliz buen año para María. Todos. Y escuchanos el próximo viernes. Igualmente para todos por ahí. Gracias. Bueno, un besito. Chao, hasta luego. Hasta luego. Un beso grande. Chao. El bar amigo me aguanta la razón. ¿Cómo hago para rescatar? Pensar que algunos les pagan por... Bueno, ahora vamos a escuchar un tema hermoso, Revolution, de los Beatles. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Construyendo la historia. La historia. Bueno, hoy también tenemos una fecha para recordar y al respecto nos va a hablar de lo mismo Itati. Tres bengalas en un recital bastaron para mostrar la negligencia, la corrupción y la indiferencia ante la vida. Inocentes fuegos artificiales incendiaron las telas que servían de adorno al techo de un local llamado República Cromañón. Y allí la tragedia, la muerte que se llevaba a 194 seres humanos. Un 31 de diciembre, en medio de la alegría y la diversión, surgieron el dolor y el sufrimiento sin mérito y sin razón, la negligencia, la corrupción y la indiferencia de las autoridades. El lugar bailable no tenía capacidad para semejante concurrencia. El fuego quemó en un momento ilusiones y proyectos, el instante de brindar en familia por el comienzo de un nuevo año, nos llenó de desconcierto y nos vistió de luto. En la actualidad también se ven casos de negligencia, como el caso de Nicolás Calloso, que vino a bailar a la ciudad de Moreno, en un lugar llamado Cursay, un festejo de egresados, fue compensado por una herida mortal. Otro joven que estaba alcoholizado le partió una botella en la cabeza. Nicolás fue llevado rápidamente al Hospital Mariano y Luciano de la Vega y el diagnóstico fue que Nicolás estaba borracho. Los médicos ni siquiera lo observaron. Esta mala praxis llevó a Nicolás Calloso a la muerte. Hoy los recordamos y tenemos presente a todos estos amigos, hermanos, novios, hijos que ya no están. Muy evasión, el no hablar de Ibarra, no meter presión para que vaya preso lo que representa a la nación. Hay que poner la trucha de cabeza a la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Hay que poner la trucha de cabeza a la lucha, porque bandas. Muy buena la reflexión que hizo Itati respecto al tema. Hoy tenemos que recordar a estas víctimas que murieron asfixiados por la falta de las condiciones de un lugar, y tampoco olvidarnos de lo que fue la hipocresía y la insensibilidad de un político como Aníbal Ibarra, que se mostró en todos los medios de comunicación en ese momento como desinteresado, como que nada le importaba del tema. Eso no lo tenemos que olvidar tampoco. Recordar a tantos los chicos que se murieron y a los chicos que se pudieron salvar, a las familias que llevan en su corazón a cada uno de ellos. A los amigos también, ¿no? Sí, totalmente. Sí, ahí escuchamos también de fondo un poco, que resumía también lo que queríamos reflejar, el tema Cromañón de Las Manos de Filippi. Sí, muy lindo tema también. Sí. Reflexiona también sobre las bandas que también tocan donde pueden tocar, ponernos también de ese lado, porque muchas veces se culpa a personas que no tienen la culpa. El que tiene que, la ley la pone, las leyes la tienen que hacer cumplir por los políticos, no por otras personas. Claro, sí. Así que más que nada sobre eso, y está bueno el homenaje a los chicos que ya hoy 31 de diciembre hicieron 6 años de esta tragedia. Así que fue eso más que nada. Sí, queríamos recordarlo, ¿no? Esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad del pueblo, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su hermano. Periodista y escritor Rodolfo Walsh. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Estamos terminando, entonces quería agradecer a la gente, a las voces que pasaron por acá, que cada día nos ayudan a creer en la política, más que nada, ¿no? A las murgas, a la gente que trabaja en el barrio. Muchas gracias a todas esas personas y a la gente, también los artistas, que con la música también llegan a todos lados. Estamos terminando, así que nos despedimos y se termina el 2010. Así es. Y empieza el 2011. Esperemos que sea mejor. Con, ¿no?, todas las pilas. Eso. Sí, el próximo viernes tendremos más cosas para hablar, para decir, sí, para decir lo que pensamos, continuar con eso. Sí. Yo quiero mandar saluditos a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, Cristian y Federico, porque si no se van a enojar. Y un beso grande para todos mis hermanos y a Jesús, que hoy está con nosotros, mi hermano. Yo también a toda mi familia y la gente también que nos escucha. Sí, también a mi familia, a mi mamá, a mi hermano, a mi papá. Que el próximo año también nos traiga más esperanza, como dice la canción de fondo. Y la fe en la política también, porque la política hay que hacerla entre todas, entre todos. ¿Quiénes hicimos este programa? Bueno, Fernández Analía, quien les habla. Laura Grigoli. Y Tati Mesa. Noelia Hernández, Cecilia Rodríguez. Y hoy estuvo Víctor con nosotros operándonos. Muchas gracias, Víctor. Y le mandamos un saludo a Leo, que está en Temperley, ¿no? En Temperley, sí. Bueno, así que muchas gracias. Un saludo a todos. Grande para todos los que nos están escuchando y muy buen año. Y espero que lo empiecen de 10. Un besito para todos.